bicentenario despertó una búsqueda de nuestra identidad nacional y popular que se expresó en un sinnúmero de muestras interdisciplinarias artísticas. Estas evidencian la necesidad de recuperar el futuro y el destino como país, revisando su origen y su historia. Diría, en la profundidad de los embarcaderos donde aguardan los sueños, los ideales aún no soñados por completo, verdaderas gaviotas extraviadas por la ala de sombra en nuestra historia, y a la puerta de sus días, como los de mayo de 1810, que se inspiraban en una revolución continental contra el colonialismo. También esa búsqueda es dinámica, hacia futuro, entendiendo que la unidad del país reconoce la pluralidad y la heterogeneidad que la conforma, como verdaderos embarcaderos de valores culturales que representan sus pueblos diversos y las perseguidas minorías que en el hoy, en que batalla con igual fuerza el pasado con el futuro, comienzan a tener voz y demandar sus derechos sociales. Una de las más trascendentes es la que se realiza con el título de 200 años de música en Argentina, en la Casa del Bicentenario, por la originalidad de descubrir insospechados valores identitarios nacionales a través del lenguaje musical acompañado con imágenes de artistas plásticos. Es que la música tuvo siempre un rol para congregar una sociedad, ya sea entre las comunidades de pueblos originarios o entre los africanos esclavizados, o ya sea a través de nuestro himno nacional con valor simbólico agregado, aunque, a la vez, fue usado como herramienta para sometimiento cultural y catequesis católica por los conquistadores españoles. También, en tiempos de independencia, ocupó otros roles, como el de espectáculo ciudadano. Así se introdujeron las primeras óperas, las de Rossini, por ejemplo. Además, la muestra nos obliga a repensar el mapa de nuestra identidad y a vincularlo con Sudamérica, a tener en cuenta que nuestro territorio físico no se ajusta a los diversos territorios culturales y musicales que lo conforman. Ya el territorio del Virreinato del Río de la Plata, conformado en 1776, año de la Revolución Norteamericana, los desintegraba. Sin esta alerta, no se aprecia un centro como Santiago del Estero, ciudad más antigua de nuestro país, o Córdoba, centro cultural de la actividad jesuita, que quedaron desplazados por Buenos Aires. También la valoración de los pueblos originarios, tan musicales como los andinos, los del Chaco, el guaranítico, o más aún, la del extenso territorio austral de nuestro país, considerados desierto por no estar habitados por gente blanca y cristiana, y que recién empiezan a ser valorados desde el advenimiento de la democracia. En esta muestra se exhiben instrumentos musicales notables de los mapuches. Asimismo, no entenderíamos a la polca, cuyo origen se dio de manera aún desconocida en el Paraguay y que tuvo una gran difusión por el litoral y hasta la región del Río de la Plata, y su vínculo con el chamamé correntino, pues dos terceras partes del territorio paraguayo fue anexado por Brasil y nuestro país con la guerra de genocidio entre 1860 y 70. Ya en el siglo XX, la pregunta sobre identidad y territorio se agudiza. ¿Cómo definir el cosmopolitismo del tango y su proyección internacional? La implicancia latinoamericana en la renovación del folclore rural argentino. La mayor intercomunicación cultural que arranca con la introducción del dodecafonismo y luego la música serial y la polémica con las corrientes nacionalistas conservadoras en la música clásica o el auge del rock nacional. Hay todo esto y mucho más tras la trascendente muestra que es acompañada con partituras, instrumentos musicales, fotos, videoinstalaciones originales y reproducciones de obras de artistas plásticos, y se desenvuelve junto a espectáculos musicales y paneles de debate en esta Casa del Bicentenario, que funciona en Riobamba 985, esquina Marcelo T. de Alvear, de martes a sábado de 15 a 20 horas. Hasta el próximo domingo en Muy Bueno el Programa.